Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana nos da mucho gusto saludarte y te pregunto, ¿tienes mascotas y las tratas como a un ser humano? Y es que muchas personas que tienen mascotas tienden a humanizar a sus animales de compañía, lo cual les causa un gran daño, pues les exigen comportamientos que no son propios de su especie y por lo tanto les causan estrés. En un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma en México, el académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Moisés Heiblum, advirtió sobre los daños que les podemos provocar a los animales. Explicó que si un perro está todo el tiempo con su dueño, se crea un apego excesivo y cuando no está, el animal puede sufrir de ansiedad por separación, que se manifiesta con ataques de pánico que lo motivan a destruir objetos, vocalizar, orinar o defecar dentro de la casa. El académico también comentó que esta situación se ha vuelto común debido a que cada vez más personas que están sin hijos o familias tienden a mitigar su soledad con estos animales, a los que les proveen del afecto que no pueden brindar a sus posibles descendientes. Y compártenos en cabina, ¿cuál es tu relación afectiva con tus mascotas? ¿Qué les parece si para comenzar nuestro programa nos vamos a escuchar esto de Andrea Bocelli junto con la española Marta Sánchez con Vivo por ella y regreso? Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocarla suavecita en mi piano. A veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando falta. Vivo por ella en un hotel. Cómo brilla fuerte. Vivo por ella en propia piel. Si ella canta en mi garganta, mis penas más negras le espanto. La conquista, la vivo por ella porque va dándome siempre la salida. Porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella. ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. El plan secreto del régimen chino es erradicar la religión en todo el mundo. Un exprisionero de conciencia, He Liji, quien está ahora a salvo en Canadá, revela el siniestro motivo final detrás del comunismo chino. Cuando él aún estaba en China, fue secuestrado por la policía debido a sus creencias espirituales y más tarde, bajo arresto domiciliario, se le hizo ver un video interno del Partido Comunista altamente confidencial con el que intentaron transformarlo. El video revelaba el plan del Partido Comunista Chino para los religiosos de todo el mundo. Era de una conferencia dada por el jefe de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos a jefes y funcionarios del partido dentro de los diferentes ministerios en el Consejo del Estado. El objetivo era convencerlos de que la erradicación de Falun Dafa, una disciplina espiritual milenaria de la Escuela Buda, era lo que el partido necesitaba para lograr su objetivo último, la eliminación de la religión sobre la faz de la tierra y la eliminación del concepto de Dios en la mente de las personas. Internacional. Helicópteros surcoreanos Apache lanzan misiles rastreadores contra aviones y drones intrusos. En medio de la creciente tensión con el régimen comunista de Kim Jong-un de Corea del Norte, el pasado 13 de diciembre, dos helicópteros Apache de AH-64E de Corea del Sur dispararon misiles Stinger reales como una prueba en vivo contra posibles aviones y drones intrusos. El mes pasado, el ejército de Corea del Sur también realizó pruebas de sus misiles tierra-aire Hellfire, además de otros ejercicios de fuego real con cohetes y ametralladoras. Recientemente se informó que la capacitación de los pilotos y del equipo de manutención se completó con éxito. Famoso cirujano admite haber grabado sus iniciales en el hígado de dos de sus pacientes. El reconocido cirujano de hígado, vaso y páncreas británico, el Dr. Simon Bramhall, hizo el grabado durante los trasplantes a dos pacientes utilizando un láser de gas argón coagulador. Durante la audiencia en el tribunal de Birmingham, Bramhall admitió los hechos. Dijo que marcar sus iniciales en el hígado de sus pacientes había sido claramente un error. Se le concedió una fianza incondicional y la sentencia será dictada el próximo 12 de enero. Uber ha llegado a un acuerdo con la NASA para desarrollar un software que administre rutas de taxi aéreo a baja altitud. Las primeras pruebas de este servicio aéreo se realizarán en Los Ángeles a partir de 2020 y serían cuatro rutas con las que inicialmente brindarían sus servicios para asistencia médica. Uber solo pondrá el software y se llevará una comisión por cada viaje. La compañía piensa introducir a partir de 2023 Uber Air, un servicio de taxi aéreo pagado. Estos autos aéreos tendrán la capacidad de volar a unos 321 kilómetros por hora y llevar hasta 4 personas. La idea es tener un servicio que cubra las cercanías con tarifas asequibles para cualquier persona. La ruta aérea Ciudad de México-Cancún fue la más transitada del continente americano, ubicándose como la de mayor tráfico de pasajeros con casi 3.7 millones, recorriendo 1.294 kilómetros entre ambas ciudades, comprendido en un año entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017. Según una investigación de Roads Online, una publicación digital dedicada a la información sobre la industria de la aviación, La segunda más transitada fue la de Los Ángeles, Nueva York, con 2.8 millones de personas que viajaron entre las dos ciudades. San Luis Potosí, México, será sede para mundiales de taekwondo en 2018. Este certamen es de relevancia a nivel mundial y se ha convertido en un referente en los planteamientos de los taekwondoines internacionales. De acuerdo a los organizadores, se esperan unos 2.500 atletas y entrenadores, así como cerca de 4.000 asistentes de público en representación de unos 25 países. Deportes. Continúan los trabajos en estadios que albergarán el Mundial de Rusia 2018. A 6 meses de que inicie la Copa del Mundo Rusia 2018, y a pesar de haber algunos retrasos, el presidente ruso Vladimir Putin garantizó el pasado jueves que las obras estarán concluidas sin problemas. La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo a una sustancia, una actividad o una relación. Es por ello que les traemos esta entrevista y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, ya que las personas actualmente presentan un alto índice de adicciones. Y para hablar sobre este tema, está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre adicciones? Se dice que es a sin dicción decir, sin decir. Aquellas personas que les cuesta trabajo decir o no dicen y comunican sus emociones son presas fáciles de caer en algún tipo de adicción. Adicción viene del latín addictio y es el hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata de la dependencia a una sustancia, una actividad o una relación. Adicción igual a deseo. Entonces, las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas que solo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Y para satisfacer este deseo, los adictos pueden cometer actos ilícitos, distanciarse de sus seres queridos y poner en riesgo su propia integridad, ya que pierden noción de la realidad. El proceso para caer en una adicción lleva 4 etapas. Que es el contacto, el uso, el abuso y luego entonces ya se vuelve adicción. Es adicción cuando la persona le crea esa necesidad. En tanto la persona no sienta necesidad de, se le llama de otra forma, es un gusto, es un distractor. Pero cuando ya es necesario, ya se vuelve una necesidad, entonces ya podemos decir que es la persona adicta a. ¿Qué síntomas nos indican que la persona es adicta? Son varias. Podemos decir las alteraciones bruscas en el estado de ánimo, debilidad y dificultad para conciliar el sueño, cuadros de ansiedad, estrés o depresión, así como pérdida de interés en aficiones o actividades que antes eran importantes. También presentan un grado alto de irritabilidad. ¿Cuántos tipos de adicciones hay? Podemos hablar que son 2 tipos, las químicas y las conductuales. Dentro de las químicas están el uso de sustancias psicoactivas como la marihuana, el tabaco, la cocaína, el alcohol. Y dentro de las conductuales está la ciberadicción, estar pegado a la computadora, la ludopatía, que son los juegos, ser adicto también al gasto compulsivo, los compradores compulsivos, ser adicto al teléfono, al trabajo, al sexo, a la televisión, al ejercicio físico y a los videojuegos. estamos hablando de una gama muy amplia de adicción y que lo presentan ya no nada más jóvenes, actualmente ya también muchos niños y también personas adultas que tratan de aislarse de su realidad para buscar un espacio en este tipo de adicciones que no le llevan a nada bueno. ¿Cuáles son las consecuencias de las adicciones? Pues son varias porque tienen consecuencia dentro de todo nuestro entorno familiar y social. Si hablamos de las relaciones, van a tener consecuencias con su familia, con sus amigos y con su pareja, porque se altera, se desconfía y hay mala comunicación. En el trabajo, pues va a ser la pérdida de interés de ir a trabajar. Luego entonces hay menor productividad y un desempeño no adecuado. Si nos vamos a la economía, el dinero que se había de utilizar en cosas de provecho para el hogar se utiliza para mantener el consumo de esta adicción. Luego entonces hay pérdidas económicas, incluso recurriendo muchas veces a actividades ilegales, como mencioné, porque el sueldo no alcanza y entonces tiene que buscar de hacerse de otros medios para poder tener esa solvencia económica. Y dentro de la psicología también están los estados de ánimos desagradables como la tristeza y la irritabilidad. Entonces está la pérdida de la autoestima y pues la culpa. Si vamos al aspecto físico, está la aparición de una multitud de síntomas físicos como los trastornos del apetito, del sueño y diversas enfermedades que van a aparecer consecuencia de esta adicción. ¿Cuáles serían las etapas en las adicciones? Principalmente es negar el consumo. Aunque la familia ya sepa y se le diga a la persona que lo está padeciendo, lo primero es la negación, negar el consumo. Luego entonces esta persona se siente atacada, pero al ser descubierto hace la promesa de que no lo vuelve a hacer y de que va a poner voluntad de hacer mejor las cosas y evitar el consumo. Luego empieza a sentir tristeza y desesperanza al reconocer el problema y al final, para poder empezar una rehabilitación, empieza el proceso de la aceptación para poder recibir la ayuda adecuada. Se considera que el destino de las personas adictas solo son tres: la cárcel, la muerte o el hospital psiquiátrico. Porque en el hospital psiquiátrico el 80% de internos es por abuso de consumo de estupefacientes. Han quedado mal en sus cuestiones cerebrales y pues van al psiquiátrico. No a la cárcel porque no, si no han cometido un delito antes, pero sí al psiquiátrico porque no están en sus cabales. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre adicciones. ¿Qué se recomienda para que una persona pueda salir de su adicción? Cuando la persona acepte al fin que tiene una adicción, es cuando entonces se puede empezar a resolver. Antes no. Se ha de buscar ayuda profesional y si en caso de necesitar algunos fármacos se le administrará por el profesional de la salud. Es importante comunicar la decisión de dejar la adicción tanto a la familia como a su núcleo de amistades y de trabajo. Todos deben saber que esta persona está en un proceso de rehabilitación para que también puedan apoyarlo a salir de esa situación. Aceptar invitaciones a otros lugares a los que no ha ido porque ha estado en ese círculo, vamos a llamarle de vicio. Entonces tiene que empezar a aceptar invitaciones que lo lleven a otro tipo de distracciones en donde no se maneje esa adicción que él estaba padeciendo. Pensar anticipadamente qué hará en caso de estar expuesto a esa adicción, como quien dice programarse. ¿Qué haría en caso de que me ofrecieran o estuviera yo expuesto? Entonces, lo recomendable es tener el teléfono, la agenda y llamar al primero o salir o ven por mí porque estoy en riesgo. Y la persona, con base a un código que entre ellos establezcan, puede saber que está en riesgo y acudir inmediatamente a donde la persona se encuentra para evitarle una recaída. Y es muy importante compartir con otras personas que estén viviendo la misma situación, compartir su caso y apoyarse, de tal manera que él, al platicarle a la otra persona y contarle lo que ha pasado, pero que ahora está en un proceso de recuperación, incentive y motive a otros, y eso le va a ayudar más a él, también a quien lo comparta. Y si en caso de que hubiese alguna recaída, no se acaba el mundo, que se quite el miedo y que lo siga compartiendo, que lo siga diciendo y hasta que ya no tenga recaídas. Entonces, tener una adicción y salir de ella no es que seas alguien débil o alguien malo. Al contrario, vas a buscar los medios para salir y eso te va a hacer una persona de mayor valor porque has podido enfrentar una situación difícil en tu vida. Y siempre es importante también buscar los grupos de apoyo o grupos de autoayuda, que también se llaman. Lo más importante para mí, comunicación, comunicar. Si no hay con quién, pues contigo mismo, al espejo o en una libreta, sacar. Y más adelante serás capaz de tener una comunicación clara y asertiva con las personas que están en tu entorno familiar y social. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la tarea, Luz María? Pues la tarea más que nada es reflexionar sobre analizar y esforzarnos por evitar a toda costa cualquier tipo de adicción. No es adecuado para mi salud y tarde que temprano me va a llevar a un estrés, a alterarme los nervios y entonces voy a empezar a consumir fármacos para poder dormir y entonces mi cuerpo va a presentar enfermedades que son gratis, entre comillas, porque sale muy costoso curarse de cualquier enfermedad, pero entonces evitar, prevenir. Y bueno, la intención y el deseo más grande de que se viva la vida bien y de forma adecuada. Pues muchas gracias, Luz María, por estar aquí con nosotros y haber tocado este tema. Espero que continúen con nosotros en otra ocasión. Hasta pronto. Así como nos compartieron en la entrevista, recuerda que cualquier adicción se puede superar, aunque está en las manos de cada uno de nosotros. Recuerda que los primeros pasos son admitir el problema y decidir hacer un cambio. Y por supuesto, no pienses que estás loco y que no tienes solución. Las patologías mentales no significan estar loco y cualquier persona puede caer en una adicción. Recuerda que nadie mejor que un terapeuta podrá guiarnos adecuadamente en los pasos de nuestra recuperación. Y aunque parezca de película, es la realidad. Una adicción conlleva el sentimiento de soledad e incomprensión. Pero como se suele decir, no estás solo. Hay mucha gente que está pasando o ha pasado esta misma situación. Así pues, ¿por qué no apoyarse unos a otros? Los grupos terapéuticos de apoyo son esenciales en patologías de adicción, ya que permiten compartir la experiencia Y si necesitas ayuda, no lo pienses más y también escríbenos a cabina@radiosoh.com y con gusto te podemos canalizar con las personas indicadas. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar esto de este cantautor y actor mexicano, quien ha cosechado una gran cantidad de éxitos, entre ellos 29 primeros lugares en el ranking Top Latin Songs, lo que le valió el reconocimiento como el tercer cantante de habla hispana más reconocido de la historia del Billboard, logrando hasta la fecha vender cerca de 30 millones de discos alrededor del mundo y haciéndose acreedor de más de 65 discos de oro y 31 discos de platino? Y sí, me refiero a Cristian Castro con Nunca Voy a Olvidarte y regreso. Junté lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo. Y ahora nos vamos con nuestro relato de sabiduría, que queda muy bien con nuestra entrevista, ya que por algo son las pruebas en la vida. Y a lo largo de ella podemos tropezarnos con situaciones que no estaban planeadas y que tampoco nos habían dicho que podríamos vivir. Sin embargo, este relato te gustará mucho y se titula El desafío del trigo. Un viejo campesino fue a ver a Dios y le dijo: mira, tú puedes ser muy Dios y puedes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el principio de la agricultura.